en las manos del maestro. Hoy quiero regalarte una poderosa oración para cuando sientas que estás entre la espada y la pared. Cuando sientas que sí o sí, solo Dios podría sacarte de la situación en que te encuentras y que solo un milagro en tu vida podría restaurar tu vida. Cuando sintamos que no podemos dar un paso más y la vida se nos torne difícil, debemos recordar que en el cielo hay un Dios que está pendiente de nosotros, como un padre que está pendiente de sus hijos. Por esa razón, en este momento, quiero que me acompañes a declarar esta maravillosa oración, para que Dios que está en los cielos nos escuche y extienda su poderosa mano sobre nuestras vidas y podamos experimentar un milagro en nuestra vida hoy mismo. Poderoso Señor, Rey de los cielos y de la tierra, Creador del universo y todas sus maravillas, no dejes nunca de mostrar tu amor y compasión por todos los que estamos pasando por una situación difícil. Amado Padre Celestial, hoy vengo ante tu presencia, primero que todo a darte gracias por todo lo que tengo. Reconozco que no merezco tanta bondad y misericordia sobre mi vida. Reconozco que te he fallado infinidad de veces, que he roto las promesas que te he hecho y que si de justicia se tratara, sé que no merecería tu perdón. Pero sé que tú eres un Padre perdonador, un Padre de segundas oportunidades, un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso te pido que nunca me dejes solo, que camines conmigo este valle oscuro y me permitas ver más allá de mi problema, que como las águilas pueda volar por encima de estas circunstancias y pueda aprender lo que tú quieres enseñarme a través de todo esto que estoy viviendo. Te digo esto desde lo más profundo de mi corazón. La verdad, no quisiera seguir con esto que estoy viviendo. En estos momentos mi corazón está tan angustiado que pienso y te digo lo mismo que dijo Jesús cuando estaba siendo llevado a la cruz del Calvario. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Siento que no tengo las fuerzas suficientes para seguir creyendo, para seguir confiando y caminando bajo la esperanza de que todo va a estar bien. Por eso pido que tu mano me sostenga. Hoy de rodillas delante de ti, con un corazón contrito y humillado, te pido humildemente que hagas un milagro sobre mi vida, que cambies el panorama por el que estoy atravesando y que pueda ver con mis propios ojos la grandeza de tu poder. Tu palabra dice que para los que creen todo es posible. Por eso, en este momento me aferro a todas las promesas que me has dejado en la Biblia y declaro que mi situación cambia, que mi problema se resuelve, que la enfermedad es echada fuera, que soy sano, que soy próspero, que soy libre de maldiciones, que soy más que vencedor en el poderoso nombre de Jesús. Declaro que mi corazón tiene paz, que mi angustia es echada fuera, que la preocupación que me acecha es echada fuera en el nombre de Jesús, que mi dolor físico y emocional es sanado. Te pido que ilumines mi camino al andar, que despejes los aires y no me permitas alejarme de tu presencia. Cúbreme con tu gracia y tu santidad para hacer siempre lo correcto. Hoy, al estar aquí delante de tu trono, puedo sentir cómo tu presencia echa fuera todo temor y me da la convicción de que la victoria es mía. En este momento mi fe se vuelve más fuerte. Tu palabra dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en estos momentos recargo mi fe y declaro que ese milagro se hace realidad. Creo que tú puedes hacerlo sobre mi vida y que lo recibo ahora mismo. Tu palabra dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso te pido que cumplas tu promesa sobre mi vida, que camines a mi lado y que me permitas ver con mis propios ojos el milagro que tanto necesito. Vamos, este es tu momento con Dios. Decláralo en el poderoso nombre de Jesús. Recuerda que Dios es un Dios de lo imposible. Él permitirá que nosotros podamos dar testimonio acerca de nuestra situación más adelante, para glorificar su poder, para ser un claro ejemplo de que el poder de Dios es extraordinario, que Él puede cambiar cualquier circunstancia, por difícil que parezca, y que los milagros sí existen. Una de las mejores maneras para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas es declararlo con nuestra boca. Y en las Escrituras se encuentra un salmo maravilloso con el cual me gustaría finalizar esta oración. Quiero que ahí donde estés, declares conmigo el Salmo 143, el cual dice de la siguiente manera: Escucha, Señor, mi oración. Atiende a mi súplica. Por tu fidelidad y tu justicia respóndeme. No lleves a juicio a tu siervo, pues ante ti nadie puede alegar inocencia. El enemigo atenta contra mi vida, quiere hacerme morder el polvo. Me obliga a vivir en las tinieblas, como los que murieron hace tiempo. Ya no me queda aliento, dentro de mí siento paralizado el corazón. Traigo a la memoria los tiempos de antaño. Medito en tus promesas, considero las obras de tus manos. Hacia ti extiendo las manos, me haces falta, como el agua a la tierra seca. Respóndeme pronto, Señor, que el aliento se me escapa. No escondas de mí tu rostro, o seré como los que bajan a la fosa. Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Señor, líbrame de mis enemigos, porque en ti busco refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Por tu nombre, Señor, dame vida. Por tu justicia, sácame de este aprieto. Por tu gran amor, destruye a mis enemigos. Acaba con todos mis adversarios. Yo soy tu siervo. Sé que tu situación va a cambiar, te lo aseguro. Sé que podrás dar testimonio del maravilloso poder de Dios. Confío plenamente en que Dios ha escuchado esta oración y que ha puesto su mirada en ti, en tu situación, y va a ayudarte. Solo tienes que creer. La palabra de Dios dice que para el que cree todo le es posible. No dice, algunas cosas le serán posibles. Dice, todo le será posible. No importa la situación por la que estás pasando. No importa si el diagnóstico médico es negativo. No importa si estás en bancarrota. No importa si no ves salida a la situación que estás viviendo. Para Dios no hay nada imposible. Él es todopoderoso. Él hará un milagro hoy en tu vida. La Biblia dice en 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si crees que es imposible salvar tu matrimonio, restaurar la vida de tus hijos, recuperar tus bienes, estabilizar tu economía, gozar de una salud placentera, pues déjame decirte que hoy verás la gloria de Dios, hoy mismo. Sea cual sea el área de tu vida donde necesites ese milagro, Dios lo va a hacer. Dios te va a sanar. Dios te va a respaldar. Dios te va a ayudar. Dios te va a acompañar. Él peleará por ti como poderoso gigante, y tus ojos verán cómo la gloria de Dios se hace realidad en tu vida a través de ese milagro. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. Ahora te invito a revisar el primer comentario de este video,